Córdoba ha desmontado casi con niveles equivalentes a los de África. La desmesura del tiempo, la culpa no solo la tiene el niño o la niña, que es lo que vemos más cercano, sino que tenemos que tener una visión mucho más profunda, mucho más a largo plazo, para no estar poniendo parches y de manera improvisada. Entonces llama la atención que se proyecte una obra en una reserva, que es la Reserva Natural de la Defensa de Ascochinga, y siquiera el Ministerio de Defensa tenía información sobre lo que se está proyectando. Entonces uno puede tomarlo desde la improlijidad del no cumplimiento de la ley, y que esto termine siendo un como sí, una convalidación, y que nos vayamos todos contentos diciendo que esto es democrático. Esto no es democrático. La democracia es igualdad ante la ley. La participación ciudadana es que seamos escuchados y que modifique las decisiones de los gobernantes, que no pueden tomarse en la espalda de la ciudadanía y mucho menos en el secretismo de los despachos. Es fácil entender lo que pasa con los damnificados de las inundaciones, pero yo tengo muy claro también los damnificados de las sequías de la granja. Entonces, lo peor que nos puede pasar es que pongamos damnificados versus damnificados. Es decir, la función de los gobernantes es armonizar las diferencias y hacer lo que hace la naturaleza. La naturaleza no pone límite geográfico. No es que yo haga una obra acá y no voy a dañar acá o allá. Y la misma presentación que se hizo acá nos ha dado la razón a todo lo que hemos venido, o lo que yo he venido escuchando, a aquellos que han estudiado. Hay una cantidad de imprecisiones y de cosas. Esto que nos han presentado acá, reconocen que va a haber impacto, que hay impactos negativos. Entonces, esto es el sentido de estar acá. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. El martes 21 de junio, el presidente del Tribunal Oral Criminal número 5 de Capital Federal leyó el veredicto del juicio por el incendio ocurrido en el año 2006 en el taller textil de la calle Luis Viale en el barrio de Flores. El tribunal, en fallo dividido, condenó a los talleristas Luis Sillerico Condorí y Juan Manuel Correa a la pena de 13 años de prisión. Los condenados quedaron detenidos en el acto. Además, los jueces ordenaron devolver las actuaciones al juzgado de instrucción y ordenaron que fueran indagados los dueños del taller, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Heiler, propietarios de las marcas que compraban la totalidad de la producción del taller y eran los proveedores de la materia prima. Condenar a Luis Sillerico Condorí, de las demás condiciones personales consignadas al inicio, por mayoría por ser coautor penalmente responsable del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte a la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y costas. Hay citas de ley. Condenar a Juan Manuel Correa, de las demás condiciones personales consignadas al inicio, por mayoría por ser coautor penalmente responsable del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte a la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y costas. Ordenar la inmediata detención de los nombrados Luis Sillerico Condorí y Juan Manuel Correa por haberse incrementado a su máxima expresión el riesgo de elusión del cumplimiento de la sentencia, toda vez que ninguna caución ni otra medida alternativa luce como suficiente para garantizar el cumplimiento de la pena de 13 años que aquí se impone, máxime cuando para la presente causa no han estado privados de su libertad. La detención deberá hacerse efectiva en la sala de audiencias del tribunal. Ello será puesto en conocimiento del consulado de Bolivia respecto de Luis Sillerico Condorí en virtud de lo dispuesto en la Convención de Viena. Devolver la presente causa al juzgado de instrucción número 27 para que continúe con la investigación del hecho traído a juicio ante la posible participación de los copropietarios del inmueble Daniel Alberto Fischberg y Jaime Abraham Heiler y toda otra persona que estuviera vinculada con los hechos aquí juzgados. A la salida de la sala, entrevistamos a la abogada de los familiares creyentes, Miriam Carson. Desgraciadamente no puedo festejar, porque es muy triste todo, que las cosas hayan ocurrido y que nada, que no hubiera pasado. Por lo tanto, festejar no se puede, sí estamos muy conformes con nuestro trabajo y agradecemos la actitud del fiscal, en este último fiscal, el único que realmente se comprometió con la investigación. Se abre la posibilidad de que se investiguen a Helen Fischer. Se ha dispuesto que se investigue, ahora queda en el tribunal a ver qué determinan. Entendemos que van a investigarlos y los van a procesar. Deberían haberlo hecho hace 10 años. ¿Alcanzarían los funcionarios también? Y los funcionarios, yo creo que igual la policía y los funcionarios es un tema más delicado porque hubo una investigación mal hecha, pero hubo. Entonces habrá que ver qué pasa cuando llegue al juzgado y las defensas se presenten, ¿no? Siempre una sentencia es un precedente, siempre, por suerte. Provincia de Buenos Aires. El 26 de junio se cumplieron 14 años de la masacre de Avellaneda, en la que la policía reprimió una movilización de organizaciones sociales que reclamaban aumentos de salarios, mejoras en planes sociales y subsidios para comedores populares, con el resultado del asesinato de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Como cada año, se realizaron las jornadas culturales Darío y Maxi viven en nuestras luchas. Alberto Santillán, militante social y padre de Darío, da su visión acerca de la importancia de estas jornadas. No es únicamente el 25 y el 26, sino que también la lucha que llevamos los familiares, los militantes, son los 363 días después, ¿no? O sea que la importancia de esto, de este 25, es porque para mí como padre tiene una esencia muy especial, porque acá este 25 es militancia, este 25 hay jóvenes como los que eran Darío, y en este 25 hay luchadores como Darío, o que siguen el ejemplo de Darío, como Darío seguía el ejemplo de los compañeros detenidos, desaparecidos. Entonces eso es, ¿no?, importantísimo. Pero el 26 también, desde otro punto de vista, ver que va a ser un hecho multitudinario, va a ser de que va a haber miles y miles de militantes y también una parte importante de la ciudad acompañándonos, es para demostrarle a la justicia y a los políticos de que ellos han hecho hasta lo imposible para que nosotros desaparezcamos, para hacernos invisibles. Pero han pasado 14 años y mañana, como hoy, es una demostración clara que no somos invisibles, que realmente estamos donde tenemos que estar y vamos a exigir hasta las últimas consecuencias que se lleve adelante la culpabilidad de los autores intelectuales de la masacre de Avellaneda. Santillán también ofreció un panorama acerca del pedido de justicia por la masacre de Avellaneda, sus resultados y su persistencia en la lucha. Y hasta ahora la justicia ha hecho la plancha, pensaban de que por ahí nos conformamos únicamente con la entrega de Fanchetti y Acosta con una perpetua, haciendo la salvedad que a los 10 años de la condena les permitieron tener un régimen semiabierto, ¿no? Eso es como tener visitas mucho más con mucho más horas de tiempo, y eso también puede llegar a generar de que puedan llegar a estar paseando en cualquier momento por Varadero, en el lugar donde estén encerrados. Ahora, masivamente, esto es una demostración clarísima, ¿no?, de que no nos olvidamos, de que somos miles y miles los que estamos buscando justicia, y son actos reivindicatorios. Sin ninguna duda, el mensaje es clarito, tanto para justicia como para el gobierno, ¿no? Esto de no nos corremos, no nos vamos a correr, y vamos a ir hasta donde tengamos que hasta donde sea para lograr lo que nosotros queremos, ¿no? No puede ser que el asesinato de Maxi Darío, como se vio, cómo se transmitió, cómo se burlaba Fanchetti diciendo que nunca estuvo en la estación de Avellaneda, el papel que jugaron los medios, cómo actuó Solá diciendo que, felicitando esa misma tarde a Fanchetti por su labor en la represión, ofreciéndole un cargo más largo. Lo que se consigue en base al esfuerzo, al hecho de poner el pecho, a cortar o a ir a hacer un escrache, por más que a uno lo traten de violento, como el escrache que se le hizo a Solá. Estamos cansados ya de golpear los despachos. Y bueno, si no nos abran los despachos, patearemos los despachos, pero es la única manera. Lo único que se consigue en base, se ha conseguido siempre, es en base a estar en la calle, estar en la calle. Porque la calle, voy a retirar, las calles son nuestras y a través de eso hemos conseguido muchas cosas. Una de esas cosas tan importantes como la prisión a perpetua a Fanquito y a Costa. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Internacionales, Paraguay. Delia Ramírez, del Movimiento 138, Colectivo de Resistencia Cultural Paraguay-Argentina, nos brinda testimonio sobre los motivos por los que vienen llevando a cabo la campaña por la absolución de los campesinos y campesinas condenados por la masacre de Curuguaytí. Delia Ramírez, de Movimiento 138, Colectivo de Resistencia Cultural Paraguay-Argentina. Estamos acá hoy militando una causa que es la de Curuguaytí. Decimos que es tiempo de libertad para nuestros compañeros y presos y presas, campesinos injustamente acusados por este armado mafioso por parte de los partidos tradicionales, las oligarquías nacionales y transnacionales, que lo que hicieron es emboscar a nuestros compañeros y compañeras campesinos y asesinar también a 6 policías para tener la excusa para el golpe parlamentario que fue el 22 de junio del 2012 y expulsó del gobierno a Fernando Lugo. Este golpe sigue pendiente y sigue doliendo en la medida que no tengamos a nuestros compañeros y compañeras en libertad. Por eso decimos que son presos políticos y pedimos a todos la solidaridad para poder sacarlos de la cárcel, porque esta lucha se gana por política. A su vez, Lila Báez, otra integrante del movimiento, nos cuenta sobre la situación actual de la causa por la cual los campesinos se encuentran encarcelados como únicos responsables de la masacre. Lila Báez, del Movimiento 138, la causa ahora está entrando en su instancia final. Están los abogados defensores presentando los alegatos finales, demostrando claramente que esto es una causa armada, donde se lo acusa a Rubén Villalba, uno de los campesinos apresados el día de la masacre de Curuguaytí, se lo acusa como único responsable de la muerte de las 17 personas. Hay que decir que en todo el proceso nunca se investigó la muerte de los 11 campesinos, solo la muerte de los 6 policías. Y desde el Movimiento 138 y el colectivo de Absolución ya sacamos la campaña Tiempo de Libertad, porque creemos que tiene que ser revertida realmente esta condena para los compañeros y compañeras de la Fiscalía. Pide de penas hasta 5, 8 y hasta 40 años de cárcel, con una clara muestra de criminalizar la lucha campesina en un país donde el 85% de las tierras está en manos del 3% de la población. Una causa que termina con el golpe de Estado parlamentario a Fernando Lugo, y desde Argentina y también desde Paraguay llamamos a la solidaridad nacional e internacional, sobre todo porque es muy importante en esta instancia final, para liberar a nuestras compañeras y compañeros. Nacionales. El próximo martes 28 de junio se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires la primera marcha nacional contra los travesticidios, convocada por la Comisión de Familiares, Compañeros y Compañeras Justicia por Diana Zacayán. Florencia Guimaraes García, integrante de la agrupación y de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transsexual, ALIT, estuvo presente en las jornadas culturales Darío y Maxi Viven en Nuestras Luchas y señaló la importancia de visibilizar los travesticidios en estas jornadas. Creemos que es muy importante el tema de la visibilización, porque estamos sufriendo en la comunidad travesti muchísimos casos de compañeras asesinadas, ¿no?, que quedan en el anonimato. El caso de Diana es un caso particular que tuvo visibilidad porque, bueno, era una persona mediática, digamos, a nivel internacional y nacional. Es un caso emblemático, pero la realidad es que hay muchas compañeras que siguen siendo asesinadas, ¿no? A los dos días del último Ni Una Menos tuvimos una compañera asesinada que apareció con la cabeza rota y bueno, nada, quedó en el anonimato. Para nosotras es muy importante visibilizarlo hoy, y sobre todo por el caso de Diana, porque Diana era una militante matancera y piquetera que luchaba en los cortes de ruta. Ella arrancó en los años 2000 con el tema del SEAMSE allá en los kilómetros, en La Matanza. Entonces, bueno, nada, creemos que reivindicarla también a ella, ¿no? Hoy, tanto como a Darío como a Maxi. También creemos que es importante la unión, ¿no?, la lucha popular. Porque nosotros también participamos en todos los movimientos populares, ya te digo, tanto en los movimientos piqueteros como en todo tipo de organizaciones. Entonces, como nosotras también siempre acompañamos a todas las luchas, creemos que es necesario y nos gustaría y queremos, añoramos que nuestra lucha sea también sus luchas. Por último, Guimaraes García enumeró los objetivos de la movilización a realizarse el próximo martes. Nosotros, como Comisión de Justicia por Diana Zacayán, estamos convocando el martes 28 de junio a las 18 horas. Vamos a convocarnos, a concentrarnos en Plaza de Mayo y de ahí vamos a marchar hacia el Congreso. El objetivo principal es la visibilización, ¿no? Porque como ya te decía antes, nada, las compañeras son asesinadas, quedan en la nada. El de Diana va a ser el primer caso de una persona travesti que va a juicio en la Argentina. O sea, imagínate la magnitud de esto. Con la cantidad de compañeras que son asesinadas, nunca se logró que ninguna compañera sea reconocida, sea un juicio por ella, siempre queda todo en la nada. Entonces, ese es uno de los objetivos. Por supuesto que nosotros creemos que el Estado y todas las instituciones son responsables tanto del travesticidio de Diana como lo que nosotras consideramos travesticidios sociales. Porque no solamente un travesticidio es cuando nosotras nos matan de una puñalada 13, como en el caso de Diana, nos pegan un tiro, nos rompen la cabeza al costado de una ruta. Si no, creemos que el Estado es responsable y la sociedad también, ¿no? En parte, la sociedad patriarcal en la que vivimos, de que la comunidad travesti tenga que ser expulsada a la prostitución, porque es una realidad. La sociedad no nos da oportunidad de nada. Ser travesti acá es sinónimo de ser prostituta. Todo eso conlleva que nosotras tengamos una expectativa de 35 años de edad. Solo el 1% de nosotras llega a los 60 años. Todo esto se traduce, ¿no?, en faltas de políticas públicas, qué sé yo. Tenemos, no sé, un caso por el que luchamos mucho de nuestra asociación, conjunto con la de Diana, que es el MAL. Es el tema que se implementó, lamentablemente, 2-3 días después que ella muera, la ley del cupo laboral trans, que se reglamente porque es ley y no se está cumpliendo. Buenos Aires. En la noche del pasado martes 21 de junio, inspectores de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad clausuraron el bar de FM La Tribu. Se trata de un nuevo caso de clausura de espacios culturales en el gobierno del PRO, con el agravante de que, en esta ocasión, el bar oficia también de sustento económico para un medio de comunicación. Escuchamos la palabra de Paula Lorenzo, integrante del colectivo de FM La Tribu. FM La Tribu no solo es una radio, sino que tenemos un espacio cultural que lo motorizamos a través de un bar que está en la entrada de la radio, que también lo gestionamos a partir de la asamblea de la tribu, para también, es una forma de autofinanciarnos, como hacemos los medios comunitarios, y sufrimos la semana pasada una clausura porque vinieron a pedir un papel de evacuación que ya estábamos haciendo los trámites. No es que no estábamos haciendo los trámites, sino que nos faltaba solo un papel, pero el que vino no, o sea, nos clausuró. Estamos haciendo todas las gestiones para levantar esta clausura. Lo enmarcamos en esta política que hay en la ciudad de Buenos Aires de que se cierran los espacios culturales. Hay que destacar que La Tribu es un bar de La Tribu. Todas las actividades que se hacen, se presentan libros, se hacen proyecciones, ciclos de cine, todo es con entrada gratuita y libre, y creemos que están avanzando justamente contra estos lugares que proponen otra propuesta cultural, otro tipo de vínculos. Entonces, sí, repudiamos esto fuertemente, estamos trabajando, creo que ya estábamos en estos días presentando las cosas para que se levante la clausura. Y bueno, y agradecemos también toda la solidaridad recibida, porque desde que apareció lo del cartel de clausura, muchas organizaciones, muchas personas se acercaron a La Tribu a decir, ay, ¿qué pasa? Y entonces eso, agradecemos muchísimo toda la solidaridad que tenemos así del campo popular. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Nacionales. Este último jueves, durante la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, se hizo un llamado a la solidaridad con la lucha del magisterio contra la reforma educativa en México y por el cese de la represión a las movilizaciones en Oaxaca. Mónica, de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, nos comenta acerca de las próximas actividades que se realizarán en solidaridad frente a la embajada de este país en Argentina, convocada por diversas organizaciones sociales y políticas. Soy Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos en la Argentina. Para contar un poco la actividad que hicimos ayer, estuvimos en la ronda con las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, al lado también de otras muchas organizaciones sociales y de derechos humanos y de personas a título personal que se acercaron para mostrar la solidaridad con el movimiento magisterial en México. Desde la Argentina mandamos un mensaje solidario a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, diciéndoles que estamos acompañando desde acá su digna lucha en la pelea que están dando contra la reforma educativa, que en realidad se trata de una reforma privatizadora de la educación en México. De igual manera, le exigimos al gobierno genocida de Enrique Peña Nieto que detenga esta masacre, esta represión contra el movimiento social. Exigimos la aparición de todas las personas que se encuentran aún desaparecidas y la excarcelación de los referentes y las referentes del movimiento magisterial en México. Al calor de este acto que realizamos en Plaza de Mayo, se acordó, junto con todas las organizaciones, ir a la Embajada de México este lunes a las 11 de la mañana, la dirección es Arcos, al 1650 en el barrio de Belgrano, para mostrar nuestro repudio a este terrorismo de Estado en México. Las y los esperamos. Hasta aquí. Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.